venga la soledad de Triana. Cante bueno, la historia. Aquel que tenga familia, ay, aquel que tenga familia, que no hable mal de nadie. Que no hable mar de naide, que la corte la que la larga un debe pues casi. Y gale aquel que tenga familia, que no hable mar de naide. Tropezón que di, la gente me murmuró. Por un tropezón que di, la gente cuanto tropiezan y caen, lo murmuro yo, que cuanto tropiezan y caen, lo murmuro yo. En Santa Marina entré, en Santa Marina entré, salieron los piconeros, de rezas a Rafael, los piconeros salieron, de rezas a San Rafael.